Allí estábamos escuchando al Tato, compuesto por Daniel Giovannini, compañero de la colectiva. Los extrañamos en la mañana del Enredando. Les mandamos un abrazo gigante a los compañeros y compañeras de la colectiva del barrio de Caballito, que desde el comienzo del Enredando hasta el principio de este año estuvieron siendo parte esencial, sobre todo en aquel primer recorrido que no fue tan sencillo, de dos o tres radios arrancando, entre las que estaba también la colectiva. Bueno, estos días hubo, a partir de la situación que se dio el lunes por la noche en Sáenz Peña, en Chaco, que determinó la muerte de Ismael, un chiquito de 13 años, integrante de la comunidad COM, en lo que el gobierno provincial de Pepo y el Nacional, con la voz de Bullrich, dieron a conocer como un caso casi que en defensa propia o de enfrentamiento de personas, digamos. O sea, hasta incluso argumentando que ya sabían que iba a pasar, ¿no? En el medio de un saqueo. Incluso diciendo que sabían que iba a pasar. Eso fue lo más grave que dijo Bullrich, que todo el mundo sabía, incluso nosotros sabíamos que iba a pasar. Bueno, a ver, ¿por qué no hicieron algo antes, no? Para prevenir el supuesto saqueo, que todavía nosotros no pudimos determinar si existió o no, charlando con la gente de allí. Apareció después de ese día un audio, empezó a circular, realmente se viralizó por WhatsApp. La verdad es que a nosotros nos parece que hay que tener muchísimo cuidado con esto, sobre todo quienes hacemos comunicación, que aunque sea alternativa, la hacemos responsablemente, digo, claro. No sí, profesionalmente, sí, pero sí con profesionalismo. Que aparte, no con algo tan sensible, porque por cierto hay una muerte de por medio, falleció un chico de 13 años. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Pero le recordamos a los oyentes que por ahí nos están escuchando de otro lado, que ayer por la noche en el programa La Retaguardia, que conduce Fer con Euge, Fer Tevele y Eugenia Utero, entrevistaron a la tía, ¿no? De Ramírez. Que finalmente era la de ese audio. Claro, coincidía la voz, ¿no? Que, no, pero además las cosas que dijo. Claro. Y la cuestión tiene que ver con que ¿por qué remitimos a ese audio que se viralizó? Porque en el intento de chequeo, varias veces nos habían dicho que ese audio era falso, o falso en el sentido de que no era la tía de Ismael la que estaba hablando allí, la que se presentaba como una dirigente COM. Pero efectivamente sí lo era. Bueno, alguna de esas cosas volvió a decir ayer María, en el marco de algo que no fue una charla, fue o sea, le abrimos el micrófono y ella habló y dijo todo lo que tenía para decir. Queremos escuchar eso y después seguramente vamos a volver en vivo a Sáenz Peña, Chaco. Comunidad Pueblo Originario TOA. En este momento nosotros estamos pasando un dolor inmenso, la comunidad del pueblo originario, por la muerte de Ismael Ramírez. Un chico que estudia, un chico que iba a la escuela, y pasó esto, lo que tenía que pasar. Simplemente el pueblo originario, para el día de mañana, se marcha, hacen una marcha pacífica. Y le pedimos, donde se encuentren nuestras comunidades que hay en el Chaco, que es TOA, Huichí y Mocoví, y de las otras comunidades también que hoy están sintiendo este dolor que tenemos como mamá, como abuela, como tía, como prima, de poner fuerza en esto y decirle al pueblo, ya basta de matanza indígena. Esta es una matanza que pasó. Todos hablan del saqueo, esa palabra, saqueo. Nosotros como pueblo no sabemos lo que significa, no sabemos qué es saqueo. Porque como madre tenemos el deber de mandar a la escuela a nuestros hijos para que el día de mañana sea alguien en la vida con un título bajo el brazo y que nuestro hijo diga, tengo un título y soy profesor, soy doctor, soy abogado. Eso queremos para nuestro hijo. María, nosotros como pueblo no le mandamos a nuestro hijo que se vayan a romper una vidriera, como muchos en las redes sociales están diciendo, que nosotros, pueblo originario, tuvimos la culpa del tema de saqueo. No, por favor. Por eso mañana hacemos la marcha pacíficamente, como madre, que nos quedamos con el dolor inmenso en nuestro corazón. Hoy este niño se fue con tan solo 13 años. María, en este momento me duele decirle, me duele en el alma de decirle que en las redes sociales están hablando de Ismael cuando este chico no sabe lo que es saqueo, esa palabra saqueo, no conocemos nosotros como pueblo originario. Entonces, yo simplemente mi dolor nadie me saca. Este niño que es mi sobrino, yo quería todo lo mejor para él. Yo quería que él tenga unos buenos estudios. Estábamos escuchando y vamos a seguir escuchando a María. Ella es la tía de Ismael. Anoche estuvimos charlando con ella. Esto era un audio que grabamos anoche, pero nos metemos así, aunque sea desordenadamente, nos metemos en vivo nuevamente. Son las 10 y 23 de la mañana. Nosotros estamos en Buenos Aires, pero nos volvemos a Sáenz Peña, Chaco, porque vamos a hablar con otro integrante de la comunidad COM de allí. Higinio Encina está para charlar con nosotros. Higinio, buen día. Aquí Fernando Tevele y Nicolás Rosales estamos desde la retaguardia. Buen día, sí. En primer lugar, gracias por comunicarse con nosotros. Y bueno, estamos acá. Yo en este momento viajé a la ciudad capital del Chaco, que es Resistencia, por algunos problemas, pero están toda la familia. Nuestra familia en este momento en fiscalía, esperando la respuesta del fiscal Toto, el que toma, el tiene el caso del chiquito asesinado. Uh-huh. ¿Vos no estás en Sáenz Peña ahora? No, pero dentro de un ratito vuelvo, a las 12 voy a estar con ellos. Pero bueno, hoy estuve con ellos y ahí se está armando una marcha, pero como ya está interviniendo la policía, todo eso. Acá en Resistencia lo mismo, también salieron a marchar por el asesinato de Ismael. Uh-huh. A repudio de esta mala política que viene, que hizo que se paga, o que hoy pagara un inocente que es de nuestra comunidad, donde no tuvo nada que ver. Uh-huh. A ver, algunas cosas para aclarar de todo lo que está circulando. ¿Hubo efectivamente un intento de saqueo al supermercado o ni siquiera eso? No, de parte de la comunidad nada, no. Hubo un intento, pero de nuestra comunidad ninguno. O sea, hubo un intento de saqueo del que ustedes no participaron, digamos. Donde no se participó, bien, la comunidad no participó, además nosotros no somos de eso. Nosotros, si es posible, hay acá en el saco, como debe ser que se entera alguna en la noticia que hay chicos que se mueren de hambre, y bueno, nosotros siempre se muere de nuestra comunidad por no hacer eso. Nosotros saqueo no sabemos si lo que nos ponen ahora. Claro. Nosotros estamos, yo de mi parte, como familia del chiquito, estoy mal porque las redes dicen lo contrario, dicen nos dicen de todo, pero bueno, ellos no saben lo que pasó, y por eso nosotros ayer tuvimos todo el día, estuve en el velorio del chiquito, y hasta las 6 de la tarde, donde el abuelo de Ismael tuvo una reunión con el fiscal, donde supuestamente lo iban a hacer por el cimiento de capturar el asesino. ¿Qué relación familiar tenías vos con Ismael? Y yo soy tío de Ismael. Y nosotros venimos de una localidad del campo, en Colonia Borís, en el lote 39. Somos familia de él, de ahí de la localidad de esa, al sur de Quitiliti. Claro. Pero a través de eso, de que hay pobreza hace muchísimo, fuimos al pueblo. Yo ahora vivo en Quitiliti, en una ciudad cerquita de Esas Peñas, donde ocurrió el hecho. Claro. Otra cuestión que circuló en estos días tenía que ver con que a ustedes el supermercadista les habría retenido la tarjeta con la que sacan los alimentos, porque hay muchas provincias, le contamos a la gente de otros puntos del país donde no funciona así la cosa, que en lugar de darles planes sociales le dan una tarjeta con la que ustedes pueden ir a los supermercados, pero también hemos escuchado muchos testimonios en varias provincias, en Formosa, por ejemplo, donde los supermercadistas le sacan las tarjetas y hacen y le entregan la mercadería que quieren, digamos. Sí, exactamente. Y bueno, se ocurrió esa discusión con los hermanos ahí, que ahí viene trabajando el tipo este hace muchísimos años, donde hacía eso, hace esas cosas, porque tenemos así como compañero criollo y mala comunidad, ¿viste? Que poco entendemos la tarjeta, toda esa cosa. Entonces nosotros le dejamos al del supermercado. Entonces cuando la hora de ir a cobrar, se va y cobra el tipo o el dueño del supermercado, y ahí se cobra su plata. Pero sí hubo una discusión donde el del supermercado no le quiso devolver la tarjeta porque ya tenían algo sacado, pero la gente necesitaban sacar alimentos para seguir comiendo. Nico Rosales te habla de este lado, ¿cómo estás? Hola. Te quería consultar, digamos, lamentablemente ha sido noticia una muerte, digamos, la crisis ya comienza a tener muertos, pero más allá de esto y de esto de que bien aclaran de que no pertenecía, el intento de saqueo no pertenecía a la comunidad, ¿cómo, me gustaría que le cuentes a los oyentes cómo es pertenecer a una comunidad indígena, aborigen, en el Chaco, en el día a día, digamos, las dificultades que pueden tener? Y nosotros, mirá, no te escucho muy bien, pero entendí más o menos lo que me estaba diciendo, que nosotros vivimos una comunidad acá hace muchísimos años, que vivimos desplegados de todo. De esta política y de la otra, y de la que puede llegar a venir. Claro. Fíjate lo que dicen de nosotros en las redes, ya nos discriminan, nos mataron, pero en sí, la política en sí que está. Nosotros, yo en este momento le culpo a todo, así que sea el que está, porque nosotros también votamos y también tenemos nuestros derechos. Claro. Como cualquiera, pero nunca se usó, nunca que sea alguien venga a vernos o que alguien se ocupe de nuestra necesidad, porque es grande la necesidad. Hoy le tocó inocentemente a este chiquito, donde no tuvo nada que ver con lo que se iba a hacer, el saqueo o no sé qué cosa que iban a hacer. Ninguno de la comunidad, hay videos que ninguno de la comunidad estuvo en ese desastre. Pero sí, siempre nos culparon, en este caso porque se quieren limpiar, como quien dice, porque hay un asesinato. Claro. Y nosotros eso queremos, la aclaración, o sea, queremos que se aclarezca todo lo que lo que pasó y por qué pasó, por qué llegamos a ese punto, por qué llegan a ese punto a matar a alguien. Higinio, ¿ustedes tienen identificado, conocen a la persona que disparó y terminó asesinando a Ismael? Y el hermanito lo conoce porque estaba con el hermano. Ismael estaba con su hermanito. ¿Más grande, grande o más chico? ¿Es su hermano más grande o más chico? Esta mañana. ¿El hermano tiene más años que Ismael o menos? Hola. Sí, sí, te preguntaba si es un hermano mayor de Ismael o menor. Sí, sí, un hermano mayor. Mayor. En fin, tiene muchos testigos que lo vieron, que Ismael estaba tomando una gaseosa en la cuadra de donde ocurrió esto. ¿Y saben qué? ¿Quién es? Sí. La policía sabe quién es que disparó, porque también disparó el dueño del supermercado y disparó el vecino. Hubo dos tipos con armas que dispararon. Pero hay uno solo que lo pueda sacarle la vida a Ismael. Claro. ¿Y qué dice, qué relata el hermano de presencia policial? ¿Había policía allí? Porque ayer la ministra Bullrich dijo que ellos sabían que se iba a realizar un saqueo en ese supermercado, entonces uno se pregunta por qué no había fuerzas de seguridad intentando evitar que muriera alguien, digamos, ¿no? ¿Había policía? Sí, se dice de todo, porque supuestamente decían que a las 5 de la tarde iba a haber saqueo, todo eso, y la policía no hizo presencia de evitar eso, vino después de que hubo el disturbio. Se corrían las redes que iba a haber saqueo, y jamás vinieron la policía, jamás vino a intervenir ni por un lado ni por el otro, ¿viste? Intervinieron cuando pasó eso, cuando ya lo mataron a Ismael. Ahí empezaron a tirar para todos lados, entraron a la comunidad, porque la gente que vinieron a saquear supuestamente dispararon hacia el barrio de los hermanos de la comunidad. Por eso que se metieron todos ahí con los hermanos. Claro. Higinio, muchas gracias. Hola. Sí, te agradecemos esta charla y estamos en contacto para ver cómo va la movida en la fiscalía allí en Sáenz Peña. Bueno, yo le voy a estar informando todo lo que... Porque yo ahora vuelvo y vuelvo donde está la familia para seguir ayudándole o ver cómo... Que nosotros queremos que se declare eso, o sea, que vaya preso el que hizo eso. Uh-huh. Que bueno, de una vez pare el hambre que hay, porque acá en el Chaco hay muchísimo hambre. Porque si pasó esto es por hambre, no le culpo, o sea, la gente debe ser por algo que quisieron saquear. Claro. Pero lo que yo recalco y apunto que nosotros no fuimos, y no vamos a hacer tampoco. Nosotros le estamos pidiendo, por eso vine a esta resistencia, de pedirle al gobierno de hacer olla popular, entonces llamarle a los que no tienen nada y contenerle con un plato de comida, para que no digan que después nosotros queríamos ir a sacar los supermercados. Claro. Bueno, te agradecemos. Un abrazo grande.